Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. El Oriente Venezolano y su Cultura. De 9 a 10 de la mañana en vivo. Son las 9 con un minuto. A través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas, en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Ismael Jiménez, en la jefatura de RNB Activa, Gabriela Ibarra, en los controles, la coqueta y muy simpática Lilibe Sánchez. También en vivo se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Salió muy retardado ese saludo. Agradecemos al director de Alba Ciudad, José Coronado, por apoyarnos en los controles. Allá en Alba está la señorita Astrid Sosa. Asistente de producción, Paola Pertús. Producción general y conducción, que les habla esta su amiga Lister Ramos. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Ya este domingo, 30 de junio del 2019. Ya se fue este mes. Viene el mes de julio con muchísimas cosas buenas, hermosas y benditas por Dios Todopoderoso. Como siempre, nosotros le ofreceremos variada información acompañada de la música que identifica a nuestra región oriental. Iniciamos el programa de hoy con un hermoso tema en el género Pedro Catino. Se titula Te extraño, en la voz de la maestra Lucien Sanabria, oriunda de Caracas pero criada en la isla de Margarita. Es el oriente venezolano y su cultura. Sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su Cultura, arroba Oriente Venezolano y su Cultura, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Simón, Simón, te canto emocionado, la voz

Calixto, y esas fusiones que quedan también hermosas en tarde. ¿Cómo que debe hacer? Escriba. Nuestro correo electrónico es el siguiente: elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Envíe ese audio junto a la reseña, número telefónico, y nosotros con muchísimo gusto vamos a revisar el material. Por supuesto, estaremos apoyándote para que toda Venezuela conozca tu obra musical en el Oriente Venezolano y su cultura. Vamos a dar el número de la mensajería de texto, porque también está activadísima la página en Facebook, al 0414-262-6722. 0414-262-6722 es el teléfono que tenemos habilitado para esta hora. Para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación, nosotros trabajamos en vivo. Son las 9:11 de la mañana. Efemérides Orientales. El 30 de junio de 1878 en Cantaura, estado en Suárez, nace el doctor y catedrático Felipe Guevara Rojas. Fue miembro de la Sociedad de Medicina Tropical de París, Francia, el segundo hispanoamericano en ser miembro del Real Colegio de Médicos de Londres, en Inglaterra. El anzuatiguense Felipe Guevara Rojas se desempeñó como director de la Universidad Central de Venezuela en 1912, entre otras funciones. También un 30 de junio, pero de 1929, en su pueblo natal, Maricuare, estado Sucre, víctima de la lepra, muere Cruz Salmerón Acosta, quien es considerado como uno de los más afamados poetas venezolanos de todos los tiempos. Cruz María Salmerón Acosta fue fundador de la revista literaria Broche de Oro de Cumaná, y sus más conocidos poemas líricos son Piedad, Advenimiento, Cielo y Mar, La Nueva Andalucía, Azul, entre otros maravillosos trabajos literarios. Vamos a aprovechar también de mandar un saludo muy fraterno a mis paisanos que están en sintonía en Araya, estado Sucre, municipio Cruz María Salmerón Acosta. Besos para ellos. Son las 9:13 de la mañana. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de la excelente música típica tradicional que identifica, por supuesto, a nuestra hermosa región oriental. Se titula Nueva Cádiz la Primera, interpreta el maestro Isber Salazar, oriundo de la península de Macanao, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Nueva Cádiz, la primera. Esa ciudad marinera que sucumbió bajo el agua, Nueva Cádiz de tu agua, otra ciudad primera. Por años el pueblo espera con ansia llegue el momento de su movimiento que haga el sueño realidad y aquella hermosa ciudad logre su resurgimiento. Vamos juntos a cruzar para que acabe de esperar Nueva Cádiz la primera. Tenemos que restaurar y debemos proyectar sus raíces ancestrales entre perlas y corales y llevarla sobre el mar. Vamos juntos a impulsar para que acabe de esperar Nueva Cádiz la primera. Tenemos que restaurar y debemos proyectar sus raíces ancestrales entre perlas y corales y llevarla sobre el mar. Y sin razón, Cuba ha estado dormida, vamos a inyectarle vida poniéndole corazón, haciéndole promoción a su historia prominente, que la conozca la gente y el turismo la promueva, porque fue ciudad primera comercial del continente. Vamos juntos a impulsar para que hasta ver la estrella nueva, tal vez la primera, tenemos que restaurar. Y debemos proyectar sus raíces ancestrales. Entre perlas y corales, elevarlas sobre el mar. Vamos juntos a impulsar para que hasta ver la estrella nueva, tal vez la primera, tenemos que restaurar. Una gran campaña con energía para motivar la ciudadanía, abrir el turismo como un portal, que sepan su historia que es inmortal. Por Cumagua la primera, preservar su franja pesquera, con música de la nuestra gaita Polo Galerón, junto a las malagueñas Juan Hernández y Galzón. Que por Nueva Cádiz y su gloria retomemos nuestra historia. Una gran campaña con energía para motivar la ciudadanía, abrir el turismo como un portal, que sepan su historia que es inmortal. Por Cumagua la primera, con música de la nuestra gaita Polo Galerón, junto a las malagueñas Juan Hernández y Galzón. Con música de la nuestra gaita Polo Galerón, junto con las malagueñas Juan Hernández y Galzón. Tremendo mensaje en ritmo de guasa, intitulada Nueva Cádiz, la primera, interpretada por el maestro, mi querido amigo, Isber Salazar, de la península de Macanao, isla de Margarita, estado Nueva Esparta, isla de Paraguachoa, su nombre originario. ¡Mafina! Sí, ojalá que también se ha reivindicado ese nombre, sea estado Paraguachoa. Vamos, estado La Guaira, bueno, vamos a enfilarnos hacia esa petición, a estado Paraguachoa. Ese es su nombre original, que significa abundancia de peces en lengua guayquerí. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela y de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería de texto ya comenzó a activarse y el número es 0414-262-6722, 262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo. Vamos a dar lectura a este mensaje. Dice: feliz y bendecido día, Lister Ramos y a su equipo. Te felicito por tu programa. Por favor, para complacer, con Oriente es otro color, interpretado por Cecilia T. Un mensaje lo envía la señora Natera desde Caracas. Y luego vamos a buscar en nuestros archivos Oriente es de otro color, que bueno, todavía queda programa, para colocarlo y complacer a nuestra amiga que está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. También quiero dar agradecimientos. Ayer estuve presente con mi equipo de la ciudad 96.3 FM haciendo un trabajo también para el Oriente Venezolano y para esta emisora a la cual quiero muchísimo, que es Alba Ciudad. Allí me desempeño de lunes a viernes como locutora de planta y coordinadora de producción. Estuvimos en la hermosísima casa de la Fundación Bigot atendiendo una reunión y bailando joropo oriental. Estuvo el grupo Estribillo, estuvo también el grupo del Tui. Estuvieron realizando el joropo dedicado al maestro Omar Orozco, que, bueno, falleció y allí se quedó vivo ese legado. Y ayer estuvimos reunidos muchos amigos y amigas en la casa de la Fundación Bigot, que está ubicada en Petare. Y nosotros vamos a hacer alianzas estratégicas para tener material nuevo, material que está en archivo, para difundirlo aquí en nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Muchas gracias a la Junta Directiva de la Fundación Ligot, en especial a sus gerentes por esta invitación que nos hicieron también. Otro agradecimiento y hacer la invitación para esta tarde a las 5 de la tarde, el programa Entre Iguales, que dirige la destacada periodista Marieli Valero, mi comadre. Estuvimos también de invitados y hoy será la reposición. El programa fue pasado ayer a las 6 de la tarde, ayer sábado, pero hoy a las 5 de la tarde, Entre Iguales, estará esta servidora representando el Oriente Venezolano y su cultura. Así que no se lo pierdan, Entre Iguales, por Venezolana de Televisión, a las 5 de la tarde. Esperemos sus comentarios. Son las 9:21 de la mañana. Cultores y creadores. Seremos parte de la trayectoria de un reconocido artista plástico de la isla de Margarita. La producción le pertenece a IARTES, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el Oriente Venezolano y su cultura lo apoyamos con la difusión. Mi nombre original es José Marcano, José Alfonso Marcano Castillo. Cuando yo estuve estudiando en la primaria, ahí en ese liceo había un tremendo pintor, y yo siempre me incentivaba para que yo siguiera, no seguí estudiando, ¿no? Pero esa carrera nada más. Y a mí que me llamaba la atención, yo me ponía a correr a ver cómo pintaba y qué era lo que hacía, y así como ocurrió, me agarraba la pintura y también la ponía a ver también. Pero yo salí ahí para estudiar en Caracas, licenciatura en arte. Pero resulta que no pude yo seguir estudiando ahí, pues entonces me vine para acá, de allá mismo me dijeron, mira, usted es Margarita, estudia ahí en la escuela de práctica Pedro González y ahí te irá bien. Muy buen alumno, excelente alumno, jamás me olvidaron rapón de materia. ¿Por qué? Porque el amor al arte me hacía esa voluntad de seguir estudiando. Estudié primero arte gráfica, nunca quise estudiar pintura, pero me veía con eso. Por lo menos yo sé, por lo menos, hacer una cerámica, sé cómo es una escultura, sé cómo es una arte gráfica, sé que diseño gráfico, dibujo analítico, dibujo técnico. El amor al arte ayuda a uno, porque entonces cualquier cosa que usted tenga, al arte que usted quiera, usted se enamora de esa carrera y usted remonta esa carrera. Yo comencé para la Catedral de la Función, ahí se hizo una exposición. Yo tenía como 10 años. Entonces yo como domingo me llamaba la atención la pintura y a mí, como sabía también pintar, antes era autodidacta, ¿no? Yo siempre me iba con ellos allá y yo veía las pinturas y me daban un cartón piedra, claro, no había tanto luz ahí. Y yo me ponía con un pincelito, tanto, que me ponía hacer unos barquitos, una cuestión. Y así me ponía a hacer mis cuadros de vez en cuando, y cada vez, claro, la gente veía los cuadros y me decían, compa, tú pintas bien. La técnica mía fundamental, ¿no? Con más confianza es el dibujo. Interesante y genuina esa frescura con que interpreta el testimonio este artista plástico, José Marcano, de la isla de Margarita, estado de Esparta. Un saludo para él, su familia, que de seguro están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería de texto 0414-262-6722, 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Avanzamos con música alegre. Este calixo es dedicado a las madamas y lleva por nombre Manito Stao. Interpreta la agrupación de Sound People, oriundos del Callao, estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Muy floreados, los muchachos muy curiosos, a ellas les preguntaban, madama, ¿qué vende usted? Yo vende Manito Stao, mané, Manito Stao, mané, Manito Stao, mané, ay, ay, ay, Manito Stao, mané, Manito Stao, ajá, mané, Manito Stao, mané, madama, mané, Manito Stao, mané, madama, vende mané, madama, vende mané. Si tú no quieres maní, refrescate con Mavi, Mavi. Maní, maní, maní, no está maní. Maní, maní, maní, no está maní. Maní, maní, maní, no está maní. Maní, maní, maní, no está maní. Maní, maní, maní, no está maní. Allá viene una madama, vestida muy elegante, luciendo un bello turbante, collares muy deslumbrantes, bailando alegre calipso, con tambores retumbantes, con su cesta por delante, sintiendo maní tostao, maní, maní tostao, maní, maní tostao. Manipalo ensabrosao, si tú no quieres maní, refrescate con Mavi, Mavi. Maní, maní, maní tosta, maní. Maní, maní, maní tosta, maní. Maní, maní, maní tosta, maní. Maní, maní, maní tosta, maní. Muy floreados, los muchachos muy curiosos, a ellas les preguntaban, madama, ¿qué vende ustedes? Yo vende maní tostao, maní, maní tostao, maní, maní tostao. Maní, maní, yo no, maní tostao, maní, hey, hey. Maní, maní, ¿qué? Maní tostao, maní, maní, maní, ajá, maní tostao, maní, ja, ja, ay, ay, ay. Maní tostao, maní, madama, vende maní, madama, vende maní. Tú no quieres maní, refrescate con Mavi, Mavi. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Maní, maní, maní tostao, maní. Madama, vente maní. Madama, vente maní. Madama, vente maní. Madama, vente por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Ese que adorna toda tu geografía. Y 28 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Culturales. Museo de Bellas Artes dictará un taller experimental de poesía. El próximo miércoles 3 de julio, los espacios del Museo de Bellas Artes, Caracas, expondrán el taller experimental de poesía. Durante el taller se facilitarán algunas herramientas acerca de la poesía como género literario, incentivando a los participantes a crear un texto breve y propio. Los interesados en participar deben enviar su nombre, apellido, número de cédula de identidad y teléfono al correo electrónico educacionmba@gmail.com. Noticias al momento. En Alba Ciudad 96.3 FM, somos cultura, somos historia, somos revolución. pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM, Alba Ciudad. Datos curiosos sobre la Copa América. La Copa América se jugará entre el 14 de junio y el 7 de julio del 2019. Esta será la quinta vez que el torneo se juegue en tierras cariocas tras las ediciones de 1919, 1922, 1949 y 1989. Datos curiosos sobre la Copa América. Día Nacional del Teatro. Habla Aura Rivas, actriz. Para felicitarlos por el Día Nacional de Teatro, que va a ser mañana, felicitarlos a todos con mucho cariño. Y tenemos una actividad muy hermosa en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, que queremos compartir con todos ustedes. Los invito para que estén allí. Vamos a hacer una actividad donde vamos a utilizar todos los espacios del Teatro Alberto de Paz y Mateo, con canciones, poesía, artes de obras de teatro, pequeños monólogos, toda una fiesta teatral que sé que les va a gustar. Y vamos a tener unos pequeños kioscos donde compartiremos o degustaremos algunas chucheritas que sé también que les va a gustar. Va a haber un transporte que va a estar a partir de la 1 en el Teresa Carreño. Ahí los van a conducir hasta el Teatro Alberto de Paz y Mateo, que queda por la Avenida Los Manolos y la Andrés Bello. Se pueden ir por Andrés Bello y se quedan justo en la parada donde está Hoyos Riviera. Y ahí suben media cuadrita, porque es media cuadra, de ahí del Andrés Bello por los Pollos Riviera, hasta llegar al de Paz y Mateo, la Avenida Los Manolos. Están invitados con mucho cariño, los esperamos para que compartamos todos esta gran fiesta teatral. Un cariño muy sano. La fecha de esta actividad, los días son sábado y domingo a las 2 de la tarde. Sábados y domingos, de este sábado y este domingo a las 2 de la tarde. Día Nacional del Teatro. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Osvaldo Vigas fue un artista plástico venezolano que nació en Valencia, Estado Carabobo, el 4 de agosto de 1926. A los 12 años de edad realizó su primera exposición. Se graduó de médico en la Universidad Central de Venezuela. En el año 1952 ganó 3 premios, el Nacional de las Artes Plásticas, el John Bulton y el Arturo Michelena. Durante la década de 1950, Vigas participó en las Bienales de Venecia, Sao Paulo y Barcelona. En la política fue parte de los intelectuales que estaban en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Al culminar la dictadura, regresó a Venezuela. El arquitecto Carlos Raúl Villanueva le propuso hacer varios murales que se puede observar en el edificio del rectorado de la UCV. Fue director de cultura de la Universidad de los Andes y fundó el Museo de Arte Moderno de esa ciudad. En el año 1992, recibió el Premio Internacional de Arte Contemporáneo de Monte Carlo. Osvaldo Vigas murió el 22 de abril de 2014 en Caracas. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de las Artes Plásticas en Venezuela. Las 9 y 34 minutos. Una fuerte y un martillo, la fecha la piedra, y hasta que la tuve. Soy cantora que reluce y afloja cualquier tornillo, porque siempre canto recio sin que me duele el galillo. En el amor no me aflojo, soy más fuerte que un martillo, la fecha la piedra, y hasta que la tuve. por cualquiera, me llega por los tobillos. Si canto en alguna fiesta, si canto en alguna fiesta, de canchores o morillos. Un cantador cualquiera, me llega por los tobillos. Si canto en alguna fiesta, si canto en alguna fiesta, de canchores o morillos. Yo soy como el arrendero que canta con mucho brillo. Y ante donde yo cante, ninguno me da casquillo, porque las reglas del canto me la conozco al dedillo. Rebotear las maracas, torbellino. A mí no me asusta nadie, tengo el dedo en el gatillo. Tampoco el perro que ladre y me enseña los colmillos. Y siempre con la oración del tabaco en el bolsillo. Si me compran menos, que el cuarto es sencillo. Hermosísimo este joropo que lleva por nombre Cantora de Oriente, en la inconfundible voz de la queridísima y recordada María Rodríguez, la eterna sirena de Cumaná. Dios la tenga en la gloria. Nosotros y nosotras agradecidas por ese legado que nos dejó María Rodríguez. Siempre seguimos recordándola, sigue viva, porque sus canciones, su forma de ser, sus videos, sus documentales, es un referencial para todo aquel que quiera saber y querer más de Venezuela, en específico a la zona oriental. Están en sintonía de nuestro programa de Oriente Venezolano y su cultura, domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Le saluda su amiga Lister Ramos. Y estamos en la segunda parte del programa. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también a Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería de texto activada, de golpe se colapsa y nosotros aquí atentos para recibir ese mensaje. El 0414-262-6722. 0414-262-6722. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:37. Vamos a dar un saludo a nuestros amigos que están conectados en la página del Oriente Venezolano y su cultura, que está aquí. Y está en sintonía nuestra querida amiga y maestra Daisy Gutiérrez, la cantora cumanesa. Está en sintonía, creo que aquí en Caracas, hermanita. No sé dónde estás, en Acagua, aquí en Caracas. Y nosotros contentos porque nos estás acompañando a esta hora de la mañana. También en sintonía desde Barcelona, estado Anzoátegui, mi querido amigo y colega J.R. Yaguaracuto. Está en sintonía en Barcelona, en la emisora donde él trabaja, en Rítmica. Ya está en compañía de su operador Juan Delgado. Muchísimas gracias. Dice que está en sintonía por internet y trabajando. Rítmica queda muy cerquita del sector Palopal, Barcelona, estado Anzoátegui. Un saludo a mi gente y a mi amada tierra natal. Son las 9:38 de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. No se quede con eso guardado de que, ay, no supe, no me enteré, no me apoyaron. Déjese de eso. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. También puede enviar esa invitación a la página del Oriente Venezolano y su cultura en Facebook. Nosotros con muchísimo gusto vamos a darle difusión. Ejemplo de ello, nos enviaron una invitación adelantadísima. El venidero 20 y 27 de julio se estarán presentando dos agrupaciones musicales caraqueñas en el Museo de Ciencias y en la Galería de Arte Nacional. Se estarán presentando, no hay bulla, no hay alboroto, lo que es emoción. Eso es lo que se expresa con esos efectos. Bueno, el grupo Piedras y Peñones interpretando música larense, mientras que la agrupación Chiractacoa ofrecerá una propuesta polifónica con géneros de diferentes regiones del país. Tome nota con tiempo en su agenda del mes de julio. El venidero 20 y 27 de julio se estarán presentando dos agrupaciones musicales caraqueñas en el Museo de Ciencias y en la Galería de Arte Nacional aquí en Caracas. La información la envía el maestro Willard Coa. Son las 9:40 minutos de la mañana. El Oriente Venezolano y su cultura apoyando el talento infantil. Este tema musical en el género aires orientales, aunque cae mucho más en la gaita margariteña. Total, se titula Una Parranda Pa Oriente, interpretada por los niños y niñas cantores de Diego Ibarra del estado de Aragua. La letra le pertenece al maestro René Cardoso. Bella letra. Muchísimas gracias, René, por ese regalo para nuestro oriente, para nuestros niños y niñas. En esa letra recogen muchísimas cosas que se viven en Oriente, que se siente. Entonces nosotros los invitamos a que sigan buscando más de Oriente y más de nuestra patria hermosa Venezuela. Muchísimas. Si usted puede viajar, va a vivir todo eso que dice la canción en los niños. Si no puede viajar en estos momentos, o tiene planes en vacaciones, o simplemente le gusta investigar, métase en esas páginas de internet, vaya a la Biblioteca Nacional, vaya a los centros de documentaciones, que Venezuela tiene muchísimo material para exportar, muchísimo material para hacer trabajos interesantes en materia de investigación. Anímense. Son las 9:45 minutos de la mañana. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura.

más afanado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñado, lo llevo en mi corazón. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. Y el amarillo del sol es un poco azafranado. Y el aire es menos pesado. Y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñado, lo llevo en mi corazón. Mozas y sonrientes hacen monerías de decentes por rebajar el pagar. Un burel, dos coropos y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. En la playa las mujeres buenas mozas y sonrientes hacen monerías decentes por rebajar al pagar. Dos coroporos y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado. El aire es menos pesado y la luna es... Eso no tenemos duda, Oriente es de otro color. Hermosísimo tema, en la voz de la maestra caraqueña Cecilia Top y Gualberto Ibarreto del Pilar Estado Sucre. Orgullo para todos y todas estos dos hombres y mujeres, estas personajes que están haciendo música y los músicos que lo acompañan, por supuesto. Está complacida la señora Natera, que solicitó este tema, el Oriente venezolano y su cultura. Son las 9:52 de la mañana. Tenemos que despedir, tenemos que decir hasta el próximo domingo, Dios mediante, la Virgen del Valle. Debo salir dentro de poco al almuerzo con mi papá, que está aquí en Caracas, el señor Juan Luis Ramos Calderón. Espérenme, debo hacer unas cositas por aquí, unas diligencias, y voy para allá luego del mediodía. No sea impaciente, así que nos vamos a ver. Un saludo también a mi hermana Ivonne, que está de seguro preparándose rico almuerzo del domingo. En el Oriente venezolano y su cultura, nosotros nos sentimos muy contentos y complacidos por su compañía, por su sintonía a esta hora de la mañana, que contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios de valores incalculable. Por aquí sigue llegando mensajes, dice Hermes Gutiérrez, el cacique de Guatemala, y dice que está en sintonía desde la colonia Tobar, con mucho frío, pero con calor oriental. Así lo dice Hermes Gutiérrez. Hermes, ya sabes, recuerda, debes pasar por aquí y reserva una cabaña. Quiero ir en la semana para la colonia Tobar a desestresarme un ratico. Así que bueno, voy haciendo esa reservación y nos vemos pronto por aquí en el Oriente venezolano y su cultura. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible el Oriente venezolano y su cultura. Les da los agradecimientos. Nos vamos con un excelente joropo que lleva por nombre Golpe Regional. Interpreta a mis paisanos del grupo Cuajao, Barcelona, estado en Soategui. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, y la Virgen del Valle. Tengan un bonito día domingo. Es el Oriente venezolano y su cultura. Oye, cuñao, que el joropo pa' empezar. Oye, cuñao, si no te apuras te quedas. Oye, cuñao, este ritmo sin bailar, junto con los bailadores, ese paso tan sereno. Y dice el compadre Juan, ese ritmo que está bueno, junto con los bailadores, ese paso tan sereno. Y dice el compadre Juan, ese ritmo que está bueno. Melodía muy tradicional, que se canta en mi pueblo natal y se ajusta con ritmo popular. Melodía muy tradicional, que se canta en mi pueblo natal y se ajusta con ritmo popular.

¿Sabes cuál es el significado del término salario según el marxismo? Según la concepción marxista, el salario es el valor de cambio o de precio de la fuerza de trabajo. Durante el tiempo en que el obrero trabaja para el capitalista, produce una determinada magnitud de valor. Parte de este valor generado por el obrero se le devuelve en forma de salario. Del resto, se apropia al capitalista. Marxismo para principiantes. Cada año, el mes de junio se vuelve el mes más colorido con fiestas alrededor del mundo, con la unión de una comunidad en específico y la búsqueda de diversos derechos. Y no lo decimos porque sea un mes de carnavales con papelillos de colores como en Río de Janeiro. Nos referimos al mes del orgullo LGBTIQA. Un mes para celebrar la diversidad sexual y de género y alzar la voz por el derecho a vivir en plena libertad de gustos y deseos. ABC de la diversidad sexual. ¿A qué hace referencia las siglas LGBTIQA? La L hace referencia a las lesbianas, la G a los gays, la B a las y los bisexuales, la T a las y los transgéneros y transexuales, la I a intersexuales, la Q a queer y la A de asexual y muchos más. El mes del orgullo LGBTIQA se conmemora todos los 28 de junio luego de los disturbios que tuvieron lugar en Stonewall, Nueva York, Estados Unidos en 1969, que marcó un hito para la liberación del movimiento sexo género diverso. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Fundación Cinemateca Nacional y la Red Nacional de Cineclubes los invita a ver su programación cinematográfica. Junio de la Madre África. Maratón de series La Casa de las Flores. Días de Fútbol. Suspenso Psicológico. Grandes Películas del Siglo XXI, segunda parte. Luces, Cámara, Rock. Semana Mundial de África. Cine Iberoamericano, primera parte. Spike Lee, cineasta afroestadounidense. Yo tengo un sueño. Y nuestros sábados y domingos infantiles con las mejores animaciones para disfrutar en familia. Síguenos a través de las redes sociales. Cinemateca Nacional, el mejor cine para todos. Un día como hoy, el 30 de junio del año 2010, se conmemora el Día Internacional de las Redes Sociales por iniciativa del portal de noticias y tecnología Machable. Tras el impacto que causaron en los últimos años, la sociedad le dio importancia a esta celebración debido a que reconocen el auge comunicacional gracias al Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat, entre otras, que permiten una comunicación de inmediatez y convierten al lector en consumidor de contenidos. Las redes sociales ofrecen al proceso de comunicación comodidad, rapidez y una conexión global. Además, permiten una reciprocidad de emociones a través de un clic, con los me gusta, corazones y un sinfín de emoticones que simulan tus sentimientos. El intercambio de información forma parte de la cotidianidad y las redes sociales facilitaron este trabajo. Desde un extenso post hasta un limitado tweet, se convierten en una poderosa arma de comunicación masiva. Actualmente se utilizan para proyectar empresas, negocios y postular perfiles profesionales. La utilización de Internet con el intercambio de información a través de las redes sociales amplían la comunicación en la sociedad. Un ejemplo de ello son las compras online, la búsqueda de empleo vía web, la publicación de nuestro transcurrir diario, entre otras. Un día como hoy. Las 10 y 5 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación, somos cultura.

con un porrazo Ruperto en la rabadilla. ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe trabalengua. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalengua pa' bailar. ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe trabalengua. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalengua pa' bailar. Y mientras se preparan nuestros niños y niñas de las escuelas distritales de Caracas, les contaré la fábula fabulosa de hoy. En un bosque vivía un lobo que asustaba a todos los animalitos. El conejo, las guacamayas y la tortuga siempre temblaban de miedo cuando escuchaban la voz ronca y fea del lobo feroz. «¡Me los voy a comer! ¡Tengo mucha hambre! Quizás haga algún conejito al horno, un pastel de tortuga o unas piernas de ave». De repente, cuando el lobo se iba a comer al conejo, salieron dos perros enormes que pelearon con el lobo feroz. Dejándolo derrotado al pie de un árbol. «¡Pobre de mí! ¡Ya no puedo caminar! ¡Y menos cazar un delicioso conejito!», aullaba el lobo. De repente, de un bojote de árboles, salió una oveja blanca y tierna. El lobo pensó que tenía una oportunidad de comérsela y se hizo el pobrecito para atraerla a su trampa. «Buenos días, linda ovejita. Ayúdame, por favor. Estoy muy triste y enfermo. Tengo una pata rota y muero de sed. ¿Me puedes traer un poquito de agua?», exclamó el lobo con un tono de drama. La oveja, que no era ninguna tonta, se mantuvo lejos del lobo y le dijo: «¿Crees que no te conozco? Lo único que quieres es convertirme en tu almuerzo». «Mi querida oveja, yo solo quiero ser tu amigo». «Amigo, amigo es el ratón del queso. No puedes engañarme, porque esa es tu condición, genio y figura hasta la sepultura. Adiós, lobo». Y así, la oveja rápidamente siguió su camino. Se dieron cuenta, amiguitos, vale mucho saber con quién se trata y ser desconfiados. Así que pónganse mosca. Y para celebrar nuestra fábula fabulosa de hoy, vamos a escuchar una canción de lobos y ovejas. Tengo, tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla toda la semana. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo. Tengo, tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla. palabras mágicas, el juego de las letras. Ahora sí, estimados oyentes, se encuentran con nosotros los estudiantes de las escuelas distritales de Caracas para formar parte de la locución de la Ronda Feliz. ¿Y cuál será la palabra mágica de hoy? Para descubrirlo, pongamos mucha atención a nuestros niños. Amigos oyentes, la palabra mágica de hoy es bienestar. En mi diccionario dice bienestar. Es el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Amiguitos, deletreen junto a nosotros la palabra bienestar. Sí, repitan conmigo cada letra. B. B. I. I. E. E. N. N. E. E. S. S. T. T. A. A. R. R. Y dice bienestar. Vivamos en valores. Escuchamos Palabras Mágicas, el juego de las letras. Y ahora escuchemos música para divertirnos en la Ronda Feliz. Escondido en una caja, yo tenía un perrito, era blanco, muy bonito. Que era cariñoso, mi papá no lo quería, pues las medias le rompía y también el pantalón. Mi perrito, mi perrito, mi perrito juguetón. Mi perrito, mi perrito, mi perrito juguetón. Queridos oyentes, vengan, vengan con nosotros. Vamos a la casa de Doña Lectura para conocer la hermosa obra poética de Andrés Eloy Blanco, poeta venezolano que nació en Cumaná el 6 de agosto de 1896. Así que acompáñennos, vengan con nosotros. Sí, Lorena, es increíble cómo se puede mostrar tantos sentimientos a través de la poesía. Sí, a veces la poesía es fresca y otras veces es tan triste que nos hace llorar. Por eso hay que leer distintos géneros. La poesía es la voz del corazón de los poetas y nos sensibiliza el alma. Cuando yo tenía 11 años, declamé La loca Luz Caraballo en un acto escolar. Bueno, ya estamos llegando a la casa de Doña Lectura. Doña Lectura, Doña Lectura, ya estamos aquí. Bienvenidos, pasen adelante. El día está lluvioso y nublado. Sí, el día de hoy se parece al poema Las uvas del tiempo. Está un poco triste, pero cargado de sentimiento. ¡Qué maravilla! ¿Leyeron el poemario de Andrés Eloy Blanco? ¿Qué les pareció? Cuenten a nuestros oyentes. Sí, leímos el poemario. Fue maravilloso. Me encantó el poema Giral Luna. Pero mi favorito es Limonero del Señor. ¡Qué poema tan bello! Sí, todos son muy hermosos. El Limonero del Señor es la historia de un milagro y Giraluna es un poema para arrullar a los pequeños. ¿Y cuál es tu favorito? Mi favorito es Píntame Angelitos Negros, una poesía hermosa que nos enseña que todos somos iguales, aunque el color de nuestra piel sea diferente. Muy bien, qué maravilla. Estoy encantada con ustedes. Andrés Eloy Blanco fue abogado y un hombre preocupado por temas sociales. Bueno, se han ganado un nuevo libro, Los viajes de Gulliver, del autor irlandés Jonathan Swift. ¡Qué fino! Yo vi la comiquita, pero es mejor leer. Leer es más divertido porque tu imaginación crece. ¡Vamos! Sí, vamos. Hasta pronto, doña lectura. Hasta pronto. Y recuerden, leer es mágico. Porque leer es mágico. Guardianes de la Paz. Las llaves para una sana convivencia con los estudiantes de las escuelas distritales de Caracas. Hola, amiguitos oyentes. Hoy vamos a conversar sobre el optimismo. Se conoce como optimismo a la actitud o tendencia a ver y juzgar las cosas en sus aspectos positivos o más favorables. La palabra optimismo es de origen latín, optimus, que significa muy bueno o buenísimo. La persona optimista valora cada circunstancia, que vive con ánimo y perseverancia. El ser optimista permite observar en las situaciones malas oportunidades y desafíos para crecer como ser humano. La persona optimista está llena de seguridad, capacidad y transmite tranquilidad para buscar solución a los problemas. Vivamos con optimismo. Seamos guardianes de la paz. Escuchamos Guardianes de la Paz, las llaves para una sana convivencia. Escuchemos la canción Todos Somos Iguales. Todos somos diferentes, pero personas igual. Respetar las diferencias nos permite identidad. Todos somos diferentes, diferentes, pero igual. Hay algunos que son gordos, flacos, talla especial. Rubios, crespos, pelirrojos, ser distintos no está mal. Todos somos diferentes, diferentes, pero igual. Todos somos diferentes, diferentes, pero igual. Y ahora, tradición, juegos y juguetes. Queridos oyentes, nuestros niños de las escuelas distritales nos hablarán de un baile tradicional que data desde el año 1928 y es una de las manifestaciones culturales que conforman parte del patrimonio cultural de nuestra patria Venezuela. Amigos oyentes, se trata del baile tradicional La Borriquita, que tiene influencia del baile español, de las vaquillas y el de los caballines. El baile de la burriquita también presenta rasgos de la cultura aborigen y rasgos de la cultura africana. La característica principal del baile, la borriquita, es que el personaje central es un hombre disfrazado con vestimenta de mujer, montado sobre una borriquita de trapo. La vestimenta es una blusa blanca y una falda floreada, y en la cabeza lleva un sombrero de cogollo con largas crinejas. A medida que se va desarrollando el baile, al compás de los tambores, cuatro, charrasca, furruco y maracas, el personaje va imitando los saltos que harían la burra. El baile de la burriquita es tradicional en la comunidad de San Jerónimo de Guayabal, en el estado Guárico. Igualmente, esta danza se puede observar por las calles durante el carnaval, pero también en la Pascua de Navidad, en algunos lugares del oriente y el occidente de Venezuela. ¡Qué divertido es este baile de la burriquita! Vamos a bailar nuestros bailes tradicionales. Escuchamos Tradición, Juegos y Juguetes. Amables oyentes, ¿quién necesita héroes de comiquita? Nosotros tenemos héroes verdaderos, que no son de cartón, y nuestros niños de la Ronda Feliz nos traen la historia de un superhéroe genial. Escuchen con atención. Amigos oyentes, vamos a conocer a un superhéroe venezolano, militar y político, que combatió junto a Simón Bolívar y José Antonio Páez. ¿Quién fue ese prócer de la independencia? Se trata de José Antonio Anzoátegui, quien nació en la provincia de Barcelona en 1789, y fueron sus padres, José Antonio Anzoátegui y Juana Petronila Hernández. Siendo muy joven, Anzoátegui se incorporó a la causa independentista como militar y miembro de la Sociedad Patriótica. Lorena, ¿y en qué batallas participó? Anzoátegui participó en la campaña de Guayana y, derrotado por los realistas, fue enviado preso a las bóvedas de La Guaira. ¡Uy, qué terrible! ¿Y fue liberado? Sí, Anzoátegui fue liberado en 1813 y se incorporó al ejército de Venezuela con el rango de capitán. ¿Y el capitán Anzoátegui? ¿Y cuándo combatió junto a Simón Bolívar? En diciembre de 1814, Anzoátegui, junto a Bolívar, combatió en la toma de Santa Fe de Bogotá. ¡Ah, Lorena! Ya me acordé que Anzoátegui fue gobernador de Angostura en julio de 1817. Sí, también participó en la campaña del centro bajo las órdenes de José Antonio Páez. Además, se enfrentó al mariscal Miguel de la Torre en Cojedes el 2 de octubre de 1818. ¡Qué valiente! Eran nuestros héroes y en esa época andaba solo a caballo. Sí, y fíjense que Bolívar elaboró un plan para tomar un extenso territorio desde Santa Marta hasta Maracaibo, pero no se llevó a cabo porque Anzoátegui murió el 15 de septiembre de 1819 en la ciudad de Pamplona a causa de una fiebre mortal. Y todo lo hacían en nombre de la libertad de Venezuela. ¡Vivan nuestros héroes de la patria! Esto fue Superhéroes Venezolanos. La Ronda Feliz por Alba Ciudad 96.3 FM. Con juegos y canciones te vas a divertir en la Ronda Feliz.

Radio Talento, tu voz escolar. Recetas de la temporada. Tortillas de remolacha para los más pequeños de la casa. Ingredientes: 130 gramos de harina integral, 3 cucharadas de azúcar morena, 1 cucharada de polvo de hornear, media cucharadita de sal, 2 remolachas procesadas en puré, 300 mililitros de leche, 75 gramos de yogur, 1 huevo, esencia de vainilla al gusto. Preparación: mezclar todos los ingredientes, calentar en un sartén y agregar un poco de aceite. Asar las tortillas de remolacha por ambos lados. ¡Mmm! ¡Qué ricas las tortillas de remolacha! Recetas de la temporada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este jueves su disposición de un diálogo nacional con sectores de la oposición, con el objetivo de solventar de manera pacífica la situación que vive el país. No obstante, el presidente cuestionó la postura de algunos sectores de la oposición de negarse a establecer un diálogo con el gobierno nacional para llegar a acuerdos en pro de la estabilidad de la nación. Aseveró que el principal problema de la oposición es que sus representantes políticos responden a intereses imperiales y no a los intereses del pueblo. Noticias al momento. Día Nacional del Teatro. Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro. Para nosotros es un placer poder enviar un saludo a todas las mujeres y los hombres del teatro venezolano que hacen vida en cada uno de los rincones del territorio nacional. Es un estímulo entender que sigue habiendo teatros abiertos, que sigue habiendo un esfuerzo por el ejercicio de la reconstrucción de un país, de un esfuerzo mancomunado por la paz, por la solidaridad, por el amor. Y eso es lo que el teatro en términos concretos representa y significa. Así que mañana 28 de junio, Día Nacional del Teatro, le deseamos profundamente que todos los teatros estén abiertos, que se pueda celebrar entre todos los hombres y mujeres del teatro venezolano este día. Así que la invitación es para mañana 28 de junio al Teatro Bolívar, en la Plaza Bolívar, donde tendremos un encuentro de gala con el Movimiento César Rengifo, que comenzará a la 1:00 p.m. en la Plaza Bolívar con 83 núcleos y luego una función de los Hombres de los Cantos Amargos del dramaturgo venezolano César Rengifo en la sala del Teatro Bolívar, donde tendremos la presencia del ministro Villegas para conmemorar y leer el mensaje del Día Nacional del Teatro. Y 29:30, sábado y domingo, de la 1:00 a 5:00 p.m, los invitamos muy cordialmente para que asistan al Teatro Alberto de Paz y Mateo, donde celebraremos el Día Nacional del Teatro con Ciudad Canción. Día Nacional del Teatro. Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. El nacimiento de la tradición parranda de San Pedro proviene del estado Miranda. Cuenta la leyenda que la negra María Ignacia tenía una hija llamada Rosa Ignacia, que estaba muy enferma. Por esto, la negra María pidió al santo, Pedro el apóstol, que curara a su niña. La pequeña Rosa Ignacia sanó y la esclava prometió a San Pedro que le rendirá tributo todos los 29 de junio. Cuando María Ignacia estaba a punto de morir, le hizo prometer a su esposo que continuara pagando la promesa al santo. Actualmente, la tradición sigue vigente. El hombre vestido de mujer con una muñeca de trapo simboliza a María Ignacia y a su hija Sana. Los tucucitos representan a dos hijos de María y los parranderos con sus atuendos. Maracas y cuatro entonan las tonadas, versos y estrofas al santo venerado por los esclavos. El pueblo venezolano manifiesta su alegría, pues la parranda de San Pedro ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se convierte así en el segundo patrimonio inmaterial que Venezuela aporta con mucho orgullo al mundo. Somos Alba Ciudad. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 10 y 42 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Estás escuchando La Ronda Feliz por Alba Ciudad 96.3 FM. Con juegos y canciones te vas a divertir. En la ronda feliz. Chama, chama, chamo. En esos momentos difíciles, no te enrolles, pregúntale a tu abuela. ¡Ay, ay, abuela! ¡Auxilio, ayúdame, por favor! ¿Qué te pasa? Calma, niño, cuéntame. Mira, abuela, manché el pantalón de pintura cuando estaba ayudando a pintar el salón de mi escuela. Imagínate si mi mamá se entera. No te preocupes, ya verás. Quítate el pantalón y lo pones al revés. Por favor, tráeme una ponchera y la esponja que tengo en la cuerda. Ahora pondré una taza de agua y media taza de lavaplatos. Primero, le colocas este pañito debajo de la mancha para que solo se moje esa zona. Luego moja la esponja con la solución y vas haciéndole toques hasta que mojes toda la mancha. No la frotes, porque así se pegará más la pintura en el tejido. Enjuaga la esponja y se la vuelves a pasar. Luego te lo pondré en la lavadora. Ya se está quitando la mancha. Te quiero mucho, abuela. Mi niño, y yo más. Para consultar a la abuela, escríbenos al correo rondafeliz@gmail.com o síguenos por Twitter @rondafeliz1. Y recuerda, chama, chamo, en esos momentos difíciles, no te enrolles, pregúntale a tu abuela. La Ronda Feliz te recuerda la importancia de esa gotica de agua que ahorras, porque todos juntos sí podemos hacer algo por el planeta. Escuchemos la canción del Festival de Hidrocapital, Las Niñas y los Niños le Cantan al Agua. Es el mineral preciado. cristalito apreciado. Salvemos el planeta, nuestra madre tierra, la Pachamama, un compromiso de todas y todos. Estimado oyente, nuestros niños les explicarán curiosidades de la naturaleza, el por qué algunos animales tienen la lengua azul. Amiguitos oyentes, muchas especies de animales tienen colores llamativos en su cuerpo para advertir a los depredadores. Este puede ser la explicación a la extraña lengua azul de algunos animales. Por ejemplo, entre los animales de lengua azul están el lagarto de lengua azul, el perro chau chau y el oso negro. Otra explicación para la lengua azul de algunos animales sostiene que ese color les permite prevenir quemaduras solares a los que viven expuestos al sol, como lagartos y serpientes. Hay tanta diversidad de animales en nuestra fauna. ¡Vale la pena salvar el planeta! Escuchamos... Salvemos el planeta, nuestra madre tierra, la Pachamama, un compromiso de todas y todos. Escribe, pero escríbelo bien. Ay Dios, ¿cómo reconoceré los sustantivos o nombres propios? Es muy fácil, los sustantivos o nombres propios señalan el nombre específico de personas, animales, ciudades, montañas, ríos y países. Los sustantivos o nombres propios se escriben con la letra inicial mayúscula. Ejemplos de sustantivos o nombres propios: Simón, Guaycaipuro, Tamanaco, Orinoco, Venezuela, Caracas, Carmen, José, Teresa, entre otros. ¡Qué bueno! Ahora sé reconocer los sustantivos o nombres propios. Escribe, pero escríbelo bien. Salud y bienestar para todas y todos. Nuestros niños de la Ronda Feliz te explicarán para qué sirven las vitaminas. Escuchen atentamente. Hola, amiguitos. Hoy informaremos la importancia de las vitaminas. Las vitaminas son sustancias químicas que se encuentran en los alimentos y en cantidades muy pequeñas son esenciales para el organismo. La vitamina A protege la piel, los ojos y ayuda al crecimiento. La vitamina A se encuentra en las hortalizas verdes como la lechuga, el brócoli y en las verduras como la zanahoria, la auyama y el apio. La vitamina B. B ayuda al crecimiento, protege al sistema nervioso y a la digestión. La vitamina B. B se encuentra en las carnes, leche y en los cereales como la avena, cebada, arroz y quinoa. La vitamina C. C fortalece los huesos, las encías y nos protege de las gripes. La vitamina C. C se encuentra en las verduras y las frutas cítricas. La vitamina D. D se halla en el aceite de hígado de bacalao, en los huevos, pescados y sardinas. La falta de vitamina en nuestro organismo se conoce con el nombre de avitaminosis. Escuchamos Salud y Bienestar para Todas y Todos. Estás escuchando La Ronda Feliz por Alba Ciudad 96.3 FM. Con juegos y canciones te vas a divertir. Y la ronda feliz. Recorriendo Venezuela, tierra de gracia, patria bolivariana. Queridos oyentes, ¿están listos? En la ronda feliz nos vamos de paseo en compañía de Marián, de la Unidad Educativa Distrital Cecilia Núñez Sucre. Saludos, estimados oyentes. ¡Qué alegría! Me encanta pasear. Aquí está mi cámara fotográfica. ¿A dónde vamos, Lorena? Mariam, vamos a un lugar muy especial en el centro de Caracas, cuna de la libertad. Estimados oyentes, vengan con nosotros. Subamos al autobús mágico de la Ronda Feliz. ¡Allá vamos! Marián, Marián, ya llegamos. ¡Qué fino! Yo conozco esta plaza. Se llama Plaza El Venezolano o San Jacinto. ¿Es aquí? Sí, Marián, es aquí y es allá, al costado de la plaza, porque vamos a la casa de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Qué fino! ¡Qué alegría! Desde hace tiempo quería conocerla. Y ahora que traje mi cámara, mira, qué bonita fachada. La puerta es larga y las ventanas también. Tomaré fotografías. La Casa del Libertador es un museo porque allí hay muchas piezas originales de la época y hasta prendas del Libertador. ¡Qué interesante! Me siento transportado a nuestra historia. ¿Te gusta, Marián? ¡Sí! ¡Qué bonita! Mira las paredes. Tienen adornos pintados y cuadros de batallas. Ah, esos son los murales del pintor Tito Salas, que fueron pintados posteriormente cuando la casa se convirtió en museo. Aquí vivió Bolívar cuando era niño. Mi maestra nos contó que Andrés Bello y Simón Rodríguez venían a darle clases. Sí, Marián, así fue. Pero cuando la mamá de Simón Bolívar falleció, la casa fue vendida a Juan de la Madrid, un tío de Simón Bolívar. ¿Y entonces cómo fue que la casa de Bolívar se convirtió en museo? Ah, Marián, bueno, eso fue gracias a la admiración de Guzmán Blanco por Simón Bolívar. Este compró la casa y la conservó. Luego, en el año de 1912, la Sociedad Patriótica la donó a la Nación, que la restauró para abrirla como museo en el año 1921. Mira, el patio tiene una fuente y los techos de tejas rojas son muy lindos. Déjame tomar unas fotos. La cocina es enorme y hay un fogón grandote. Mira esas tinajas de arcilla, qué grandotas.